Desde Radio Reseca, saludos Cataluña. 2 horas con ustedes de nuevo, en una nueva edición de Consciencia Activa, ya la que hace número 17. Consciencia Activa, como saben todos ustedes, es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla, con reflexiones, noticias, comentarios, espacio para una mente activa, análisis al hilo del refrán, algo de poesía, la música de tu vida y consejos para la salud y la belleza. Todo ello arropado por una selección musical de los temas más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Hoy en nuestro espacio estrella, la entrevista a tertulia, contamos con la presencia de la asociación Al-Anon. 2 miembros responsables de ella ya nos acompañan en nuestros estudios, David y María Ángeles. Buena tarde. Buenas tardes. Pero eso, amigos oyentes, será más tarde, dentro de unos minutos aproximadamente, 20 o algo así. En el control de sonido, producción y realización, nuestro responsable técnico David Pitú para los amigos. Hoy haremos un recorrido, amigos oyentes, por el legado musical allá por los años 60 de Hollies, que sonaban en todas las discotecas americanas, inglesas, de Europa y, bueno, el mundo mundial. Espero que les guste. Empezamos con un tema de Hollies. Algo así como el aire que respiro. Respiren, respiren profundamente en esta tarde invernal. Limpien sus pulmones, que buena falta nos hace a todos. Y deleítense con este tema, que tiene aspecto de balada, entre el rock. En fin, espero que les guste, como digo. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Sound, nothing to eat. aire, aire, oxígeno, el aire que respiro, amigos. Sin el aire sería imposible la vida. Podríamos pasar mucho tiempo sin comer, pero sin el aire que respiramos, la vida sería, bueno, duraría apenas unos minutos. Bien, amigos, háganme saber sus comentarios sobre conciencia activa. Se lo pido muchas veces y esta semana he de admitir que han sido ustedes muy generosos, sobre todo con nuestro técnico, a partir de que les ha encantado el poema que recitó referente al invierno. Hoy también les sorprenderá al final del programa con una buena lección, una buena dosis de recital poético. Pero eso será más tarde. Recuerde nuestro correo electrónico, radio RSK. joanicina@rskgmx.com. Dejen nuestros comentarios, que será un placer leerlos y estar en compañía de ustedes. A beber, las copas de licor. O otro tema que decía, beber es un gran placer, el agua para las ranas y para los peces que nadan bien. Es decir, toda una invitación al consumo de licor, de alcohol. Una buena parte de la cultura musical está dedicada a la invitación de la bebida, pero muy pocas personas e instituciones alzan su voz de protesta, excepto Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Claro que su presencia es bastante poco significativa, es testimonial. A ver qué esperan, amigos oyentes, para unirse y declararles un poco la guerra. Bien, amigos, y ahora continuamos con nuestro segundo tema musical de Hollies. Algo así como, mi hermano no le gusta ser heady, pero es mi hermano. A ver qué les parece. Allá, como digo, sonaban por los años 60, la década prodigiosa. El anterior tema era una balada y este me parece que es algo más movido. Bailen si lo desean en esta tarde pacífica, invernal y mansa, que a todos nos gusta el ambiente por las calles de Barcelona. Un poco caía aquella llovizna, pero agradable a la vez, nos sorprendía, pero, como digo, entrañable. Acompáñenos, será un placer saber que están ustedes detrás, tan cerca, tan lejos, pero con nosotros. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios a día de hoy. El ministro de Agricultura constituye una mesa de protocolo acerca del aceite, etiquetado, calidades, mucho protocolo. Personal y particularmente como consumidora, a mí lo que me interesa es que la calidad responda al etiquetado. Que sea eso, aceite de oliva, nada más, sin aditivos, conservantes, colorantes, etcétera, etcétera. Aceite puro de oliva, sencillamente eso. El resto son cuentos y pretextos, nada más. Y seguimos con la música. En esta ocasión nos visita una mujer de carácter, una señora con todo su carácter, que Hollies la vieron así y la representan con su tema que escucharán a continuación. Verán cómo sí que les gusta. Nuestro técnico ya la tiene preparada. Set it on light, I was downtown. hermoso, hermoso rock y muy, muy bailable que nos proponían Hollies. Espero que les haya gustado. Bien, amigos, continuamos de nuevo con nuestros comentarios. Quien ahora es exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, perdió el cargo por culpa de la protesta ciudadana contraria a la remodelación de la Diagonal. Este hecho nos recuerda los recientes hechos ahora en Burgos contra su alcalde, que pretende remodelar la calle Vitoria, céntrica, la arteria principal de la pequeña ciudad de Burgos, y convertirla en un bulevar, llevar adelante una obra faraónica en tiempos de crisis. El pueblo se ha levantado porque sabe que el interés del municipio es puramente recaudatorio y los beneficios pues habrán de quedar, como digo, para el ayuntamiento, para las empresas, las comisiones, etcétera, etcétera. El pueblo ha ganado la batalla y demuestra la protesta que la unidad y la solidaridad siempre triunfa con los intereses, contra los intereses de estos políticos que nos gobiernan, que no piensan más que en estar el tiempo que les toca ostentar el cargo, enriquecerse y a costa de los ciudadanos. Me parece perfecto que el pueblo de Burgos haya triunfado. Como castellana me siento enorgullecida de ello y espero que en Cataluña y en el resto de España, ahora en tiempos de crisis, no lleven adelante cualquier obra faraónica que se propongan y cuenten con el beneplácito de los ciudadanos. Los políticos no son los dueños de nuestro dinero. Recuerden, amigos oyentes, que son los administradores y nadie les da permiso para que obren libremente y hagan lo que quieran. A ver si se van acostumbrando a tener conciencia aquí, desde Consciencia Activa se lo digo, que son nuestros servidores. Desgobiernan en la mayoría de las ocasiones y les pagamos por ello. Y bien, amigos, seguimos con la música en esta tarde. Ahora les proponemos otro tema de Hollies, que es Otra Noche. Una noche maravillosa, al parecer, musicalmente hablando, como toda la composición de Hollies. Todavía están en activo y privadamente para muchos de sus seguidores hacen conciertos. A ver si también vienen por aquí, por Europa, y podemos escucharles, sobre todo los que pertenecemos a la generación hippie, que nos sigue gustando desde sus formas, sus maneras, su indumentaria y, eso sí, su música. A ver este tema, Otra Noche, si les gusta, amigos oyentes. Algo más lentamente nos sorprendían Hollies con este tema en esta tarde apacible. Bien, amigos, espero que lo estén pasando bien, que les agrade nuestra música y verán qué entrevista más jugosa nos espera con unos chavales responsables de Al-Anon, Alcohólicos Anónimos, que tienen muchas cosas que contarnos. Será dentro de breves momentos. Mientras tanto, sigan con nosotros, háganos saber sus comentarios, recuerden nuestro correo electrónico joanifinarsk@gmx.com. No es que las administraciones les interese los botellones, les interese, quiero decir, suprimirles por respeto a la salud de la gente joven, no, ni sus libertinajes, ¿eh? Sin embargo, lo que sí les interesa son el consumo de alcoholes les proporciona ingresos también a la hostelería y otros muchos más conceptos derivados por el ocio nocturno. Pero como digo, no es que respeten demasiado la juventud. De lo contrario, la gran movida madrileña, en su tiempo propuesta por Tierno Galván en Madrid, y que fue el inicio, el arranque del botellón, se llevó por delante muchas vidas como consecuencia del abuso del alcohol. Y, como digo, fue propiciada por los políticos socialistas, allá por el año 82-83. Yo, el botellón, maldito botellón, soy contraria al abuso, pero sí al uso moderado, porque en esta vida el vocablo no, como hemos dicho, amigos oyentes, en muchas ocasiones, sobre todo cuando interviene con nosotros José Luis Segura, con arreglo a los temas trascendentales, no debemos de pronunciarlo, prohibido prohibir, eso sí, aconsejar, consensuar, sean amigos oyentes, moderados con el uso del alcohol, pero bajo su punto de vista, porque como digo, las instituciones muy poco o nada hacen por estos consejos y por su divulgación. Eso sí, como digo, por la participación en beneficios, en su consumo y, como digo, en general, por todo lo que conlleva el ocio nocturno. Bien, y seguimos, amigos, seguimos con la música de Hollies, con todo el legado musical que nos dejaron allá por los años 60. Ahora nos proponen un tema, I'm Down, algo así como Estoy Caído. Estén ustedes, amigos oyentes, perennes, alegres, contentos, disfruten con la música y también con nuestros consejos, ¿por qué no? Reflexionen. El desarrollo de la mente es muy interesante y los consejos y los pensamientos ayudan a ello, a potenciar nuestra mente, nuestros recuerdos, en definitiva, nuestro potencial mental. Nuestro técnico ya tiene a punto el tema. I'm Down. My head out of dreams, reality's calling. The early bird's been up all morning, but I've got no notion of moving from where I am. Well, my legs won't move, I feel disabled. I'm on a shelf, an article labeled, waiting for someone to fetch me from lost and found. Sunshine. Lento, como alguien que corresponde que está caído y le cuesta levantarse. Pero amable, agradable. Jolis, todo lo que hacían era así. Seguimos con los comentarios en esta tarde, también muy amable y muy pacífica. Aparecen tímidamente cambios democráticos en países como Egipto y Túnez, con nuevas constituciones y leyes, y la independencia y hacia la mujer y la posibilidad de que cualquier persona pueda ser presidente de un gobierno independientemente de la tendencia religiosa que practique. Además, se vigila de cerca las mezquitas, las lecturas, las clases que se imparten. En este sentido, apuntan maneras democráticas. No sucede lo mismo en países musulmanes deprimidos como Siria, Libia, Pakistán o Afganistán, donde al parecer el fanatismo y la falta de libertades se presenta día a día. A ver a qué espera el periodismo mundial para denunciar estas corrientes fanáticas y fatalistas. Seguimos, amigos, también con Hollis. Ahora nos proponen otro tema, algo así como no me dejes caer. Es decir, el señor caballero de antes que se había caído reconoce que está caído y quiere que alguien le levante y pide socorro, una mano, una voz, un espíritu que le alce, que le eleve. Recuerden, amigos, que por aquella época la mayoría de grupos coqueteaban con las drogas y educaron a sus hijos en ese sentido. Tal vez son los culpables de que a día de hoy la droga pues no se haya erradicado y les hayan educado, como digo, en el consumo de sustancias peligrosas. Pero bueno, para eso están las conciencias de la gente, la conciencia activa. Seguimos con esta música, como digo, que nos proponen Hollis. Levántame, diría yo mejor. Son of overshadowed by the friends of the moon. Our time is falling. She'll be coming home soon. If the door I'd open, I said she won't need a key. Lock it behind you, baby. Draw the blinds so no one can see. There's only one thing on my mind. Don't let me down. Couldn't let me try. It's only show a live one. No need for makeup, let's be Nuestro caído del tema anterior parece que se ha levantado o se está levantando, porque el tema que nos sorprendía era lento, era una balada ramplona, pero agradable. Al parecer, de nuevo y por segunda vez, el político catalán Oriol Pujol está imputado en temas relacionados con las ITVs. Hemos de celebrar que la justicia camina, aunque lentamente. Pero ya verán todos ustedes cómo saldrá airoso de rositas, contando con buenos entornos, con letrados defensores, para que luego digan que el dinero no tiene importancia. No obstante, celebramos, amigos oyentes, que vayan saliendo nombres propios relacionados con la corrupción. Pero más lo celebraremos cuando el castigo sea ejemplarizante, sin aforamientos, igual que se le practicaría a cualquier ciudadano corrupto. Bien, amigos, continuamos con la música y la música de Hollis. Hoy hemos elegido su herencia musical, su legado, y ahora nos proponen un tema, Give Me Time, algo así como Dame Tiempo. Necesitamos tiempo, hoy todos vamos con prisas, y el tema de Hollis es apropiado para la prisa vertiginosa con la que vive la sociedad de hoy, con la que vivimos. Give me time. I'll come around when I'm ready. I ain't finished my playing round. Don't wanna go steady. You gotta give me time. Give me time. Give me time. You gotta give me time. Give me time. Give me time. Living in me ain't the same as yours. I'm still first-class flying. You gotta wait till I reach the ground. No need to be lying. Give me time, give me time, give me time. Give me time, give me time, give me time to think it all. Continuamos, amigos, con nuestros comentarios de hoy, después de oír este tema, balada. Aquí Hollis, en este legado musical, se significaron mucho hacia la balada, hacia temas lentos, que entonces eran las corrientes que se impartían en las discotecas. Se bailaba agarrado y hoy cada uno baila por su lado, con lo cual Hollies no se escuchan demasiado, pero para mi gusto sí, sigue siendo vigentes. Más que nada porque sirvieron también como punto de inspiración para otros grupos que posteriormente les imitaron. El Parlamento Europeo perderá su tiempo en clarificar conceptos sobre la sangría y la claría. Sobre estas denominaciones, para que queden claramente especificadas su procedencia. Todo esto unido a que es mucho más barato un litro de vino, sangría, que uno de leche, incluso las aguas minerales, pues, amigos, no es de extrañar que el número de alcohólicos aumente sensiblemente. Bien, continuamos con la música. Me parece que hace referencia a un hombre solitario. Solitario, la soledad le visita, pero es que la soledad, amigos oyentes, cuando es libre y escogida, es magnífica. La peor soledad es la soledad en compañía. ¿Cuál prefieren ustedes? Háganoslo saber. Recuerden nuestro correo joanifinarsk@gmx.com. Adelante con este hombre solitario en una tarde lluviosa, magnífica, aquí desde Radio RSK, Fabri Puig 274, Conciencia Activa. Adelante con este hombre solitario que camina ya entre la lluvia. Getting out of my way to nowhere, just a traveling man. Hitching rides along the highway from wherever I can. Gotta stop someplace somewhere and put some leather on my shoes. They're the only path that get me there, any horizon that I choose. I know when the cold wind blows, my coat will keep me warm. I've got no woman's love to call my own. I saw you lying there, I cast off from another man. So I picked you up, took you home, and home is on my back. Lullaby is my song. Lonely hobo lullaby gets me along. My shoes, my coat, my jeans, and anything else I own. We're a family without a tree, no roots to hold us down. Después de esta balada, entre lluvias y lluvias, seguimos con nuestros comentarios. El gobierno amenaza con preparar una nueva ley de seguridad contra los revoltosos. Es decir, señores, en pleno siglo XXI, al más por estilo dictatorial, el que manda, manda, ordeno y mando, y el resto a pagar, a callar y a obedecer. Pues bien, señores, reflexión y acción. Las sociedades viciadas, domadas, que callan y se conforman, muy poco o nada han prosperado a lo largo de la historia. Bien, amigos, seguimos con la música, ya el último tema musical, antes de entrar de pleno en nuestra tertulia de hoy. Y en honor a una amistad de nuestros acompañantes de hoy, nuestros responsables de Al-Anon. Pues una compañera de ellos se llama Lucy y curiosamente el tema que nos proponen ahora de Hollies es Lucy. Adelante con Lucy. Creo que se trata de una hermosa mujer con carácter, con personalidad. Y si no la tiene, nosotros somos del reino de la imaginación y se la ponemos, se la otorgamos. Lucy. Lucy's been seeing me, and things just ain't right. You have to hold things together, 'cause Lucy ain't much time. Now should I tell or keep it inside, making her happy by feeding her lies? How am I gonna tell the children cierra los comentarios de hoy, este tema musical de Hollies. Y ahora, amigos, les recuerdo que entramos directamente en nuestro espacio estrella, en la tertulia. Hoy nos acompañan, como ya les he anunciado, amigos oyentes, dos miembros responsables, como tantos y tantos que componen el grupo Al-Anon, María Ángels y David, que ya están en nuestros estudios desde los inicios de nuestro programa. Y les saludamos. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bien, los oyentes aquí de Radio RSK Nou Barris os escuchan. Ya el viernes pasado en el Rondón Literario anuncié que vendríais, que nos hablaríais de vuestra asociación, que no es institución, ¿verdad? Bueno, es una institución de socios. Lo que no es, es fundación. ¿Qué es Al-Anon? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se financia? ¿Cuándo se fundó? Haremos un repaso de lo que es Al-Anon. ¿Qué es Al-Anon? Contestad cualquiera de vosotros. Muy bien. ¿Qué es Al-Anon? Si quieres puedo empezar yo. Lo primero que me gustaría hacer es agradecerte, Fina, el habernos invitado hoy. Y a Radio RSK que nos ceda un poco este espacio, ¿no? Espero que no sea la última vez que nos visitéis. Confío también, será muy bueno. Para traernos buenas nuevas. ¿Qué es Al-Anon? Bueno, Al-Anon, efectivamente, es nuestro nombre y el subtítulo de alguna forma es Grupos de Familia Al-Anon, para entender un poquito más. ¿Qué significa? Son grupos de recuperación, grupos de ayuda para familiares y amigos de personas que han coincidido con la bebida en sus vidas, ¿no? Por tanto, personas que han convivido con alguien que tiene el problema de la bebida, ¿no? ¿Y decidieron unirse? ¿Y cuándo decidieron unirse? ¿De cuándo data la creación de Al-Anon? Decidieron unirse en 1951. Uh-huh. O sea, los primeros familiares empiezan a reunirse o a ser conscientes de la posibilidad de ayudarse entre ellos al mismo tiempo en que los primeros alcohólicos en los Estados Unidos en recuperación empezaban a hacer su propio camino. Eso era los años 30, ¿no? Pero Al-Anon tiene un recorrido de más de medio siglo, por lo que estoy viendo. Efectivamente, sí, sí, sí. Como entidad se registró en los Estados Unidos en el año 1951, por tanto, son, si no cuento mal, son unos 62, 63 años a nivel internacional. ¿Debo de interpretar que es como una delegación de la de Estados Unidos, Al-Anon? Sí, es una rama. Efectivamente, es una rama uh-huh. de una entidad que comenzó en Estados Unidos. En España se fundó, uh-huh. bueno, los primeros grupos empezaron a organizarse en torno al año 1963. Uh-huh. El año pasado, 2013, celebramos 50 años en España. Uh-huh. 50 años de la reunión del primer grupo de personas, familiares que decidieron ayudarse mutuamente entre ellos. Pero como entidad, Al-Anon, Grupos de Familia Al-Anon, se constituye oficialmente en España en el año 1984, que es cuando se registra en el Ministerio. ¿No? De, 84, sí. Efectivamente. Entonces, desde ahí tenemos estatutos ya legalizados como entidad, ¿no? Pero, como tú te decías antes, efectivamente, sí. No somos fundación ni somos una institución pública ni nos asociamos. Saber nada con ninguna fundación, no queréis recibir, por ejemplo, ninguna subvención a nivel de la administración, de ninguna administración. Sí, ni efectivamente, local, nosotros municipal. Tenemos una serie de principios, una serie de tradiciones, ¿sí? por las cuales nos organizamos internamente, sí. pero también en la relación con el público. No rechazamos de entrada colaborar con quien haya que colaborar de alguna forma y trabajar conjuntamente en aras de poder ayudar a personas que estén conviviendo con el alcoholismo. Entonces eso significa que podemos colaborar con instituciones, de hecho colaboramos muy próximamente con muchas instituciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya desde hace bastante tiempo colaboramos con la FAT y con el Ministerio de Salud, Ministerio de Sanidad del Estado en España, que organiza un encuentro todos los años, ¿no? De entidades relacionadas con esta temática, ¿no? Pero os da un cierto margen pero de libertad, debo de entender. Efectivamente, somos entidades independientes. Exacto, el hecho de no aceptar subvenciones a nivel administrativo, de la administración, de ninguna administración local, municipal, etcétera, os da un margen de libertad para hacer lo que os dé prácticamente la gana de conducir vuestra asociación de la forma que veis más conveniente y más interesante para los fines que perseguís, ¿no? Para nosotros es importante el poder concentrarnos exclusivamente en nuestro único objetivo, que es facilitar ayuda a los familiares y a los amigos de las personas que tienen un problema con el alcohol. Entonces, para que ese objetivo no tenga interferencias, no se vea interferido por ningún otro interés, pues efectivamente tratamos de evitar, y de hecho evitamos, cualquier tipo de contribución externa. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, esa es nuestra recomendación. De hecho, nosotros lo único que hemos hecho ha sido limitarnos, o en su día, ¿no?, históricamente, los primeros fundadores de Al-Anon en Estados Unidos lo que hicieron es adaptar esos mismos principios que ya tenían Alcohólicos Anónimos. Que ya los tenían. Bien, ya tenemos Al-Anon, ya tenemos una asociación, ya está formada Al-Anon. Una persona, alguien que se quiere rehabilitar alcohólico, llama a la puerta de Al-Anon. ¿Y Al-Anon qué le dice? Pues si es un alcohólico que desea rehabilitarse, Al-Anon le informa de una forma clara que en Al-Anon no va a poder recibir la ayuda. Que en todo caso esa ayuda la ha de poder recibir, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, como al fin y al cabo nuestro único... Lo deriva, es una derivación. Efectivamente, nosotros lo que hacemos es derivar a esa persona a quien realmente puede ayudarle, que es otro alcohólico, otra persona que ha tenido ese mismo problema y ha decidido recuperarse. Ejercéis de intermediarios entre la gente que quiere curarse y Alcohólicos Anónimos. Sois intermediarios. ¿Una asociación de intermediarios sería...? No bien. Nosotros a lo que nos... Pero sí ejercéis como tal, quiero decir. Colaboramos estrechamente, pero siempre cada uno desde su independencia, ¿no? Es decir, cada uno tiene su propio espacio, porque nosotros nos centramos exclusivamente en ayudar a los familiares y a los amigos. Entonces, quien nos interesa son los familiares y los amigos. También puede Alcohólicos ser. Alcohólicos Anónimos, en un momento dado, pues ayudar a los alcohólicos. María Ángeles, también, ¿querías decir? Sí, también puede ser que la persona alcohólica, a su vez, eso se da con mucha frecuencia, a su vez sea pues familiar de persona alcohólica. Claro. Incluso se ha venido a decir que es muy fácil que haya un componente genético en la transmisión del alcoholismo como enfermedad. Entonces, una persona que es alcohólica, pero que a su vez ha vivido ya en un hogar alcohólico o en un contexto alcohólico, puede necesitar a su vez la doble terapia, ¿no? Puede necesitar a su vez, además de ir a Alcohólicos Anónimos, porque solo Alcohólicos Anónimos le ayudará a dejar de beber, si es que está en un problema de bebida esta misma persona, además de eso, en Al-Anon puede recuperarse de haber convivido con alcoholismo. O sea, esta persona incluso tiene una denominación que se le llama en plan argot doble ganador, porque tiene derecho a las dos hermandades, la hermandad de Alcohólicos Anónimos por ser bebedor él mismo o ella misma. Ajá. Y la hermandad de Al-Anon por ser familiar de persona alcohólica. Bueno, debo de entender que una persona alcohólica, debemos de analizar que llega... Las causas que conducen a una persona al alcoholismo las hay de carácter genético. Esto la medicina lo ha tratado así. La genética tiene una carga importante y también influye mucho el ambiente social. Haber nacido de niño, tener, como bien decías tú, próximos alcohólicos, gente que ha bebido, hermanos, parientes y conocidos. Entonces, las terapias que me interesan a mí, por ejemplo, las terapias mentales, la psicología, los psicólogos, ¿quién lo proporciona? ¿Al-Anon directamente o Alcohólicos Anónimos? Al-Anon no proporciona terapias, porque en Al-Anon los únicos que podemos participar somos familiares y amigos de alcohólicos. Es decir, no hay profesionales dentro de Al-Anon. Pero sí contempla la parte emocional. Nosotros trabajamos como grupos de ayuda, que somos grupos de mutua ayuda, efectivamente, toda una serie de recursos a nivel emocional y espiritual para poderse recuperar de las consecuencias del contagio alcohólico, que decimos nosotros, ¿no? Pero no hay terapia propiamente, porque no hay terapeutas. Entonces nosotros no podemos ni prometer ni facilitar recursos profesionales, por así decirlo, porque no lo somos, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos entre los familiares y los amigos es ayudarnos mutuamente mediante nuestra propia experiencia, aquello que hemos aprendido, aquello de lo que nos hemos recuperado y, por tanto, de esa fortaleza de haber podido salir de muchas de las consecuencias de convivir con el alcoholismo, a ayudar a aquellos que todavía no nos conocen o están comenzando a afrontar este problema. Esa es nuestra forma de ayudar. Con lo cual, los grupos de familia son complementarios a una posible terapia. Sí, complemento como veo, porque yo digo la parte emocional es muy, muy importante. Sí, por supuesto. Aparte del ambiente social y la genética, como digo, una persona llega a ser alcohólico también, porque yo concedo a un grupo, diríamos, porque las expectativas de vida que esta persona tenía no se han cumplido. Y aquí tiene mucha culpa también el futuro de nuestros gobiernos. ¿Qué ofrecen a nuestra juventud? ¿Qué ofrecen? ¿Qué expectativas, como digo, ofrecen? Entonces, buena parte de la culpa, independientemente de que el alcoholismo es una enfermedad, si vamos a la raíz, una buena parte de culpa creo que también la tiene los programas políticos, el futuro que se les ofrece a la juventud, sobre todo a la juventud, digo, independientemente del ambiente social que han vivido, el ambiente, el entorno familiar y los ejemplos que hayan podido ver, quiero decir yo, y la genética, que ya es una carga muy importante. Y muy importante, como digo, también bajo mi punto de vista, es el amor que se rodea a estas personas. Yo creo que la medicina para tratar a un alcohólico es el amor. Tratarles con mucho amor. ¿Qué pensáis vosotros por la experiencia vital que lleváis vivida con personas, bueno, que se han acercado, sí, a vuestra asociación? Sí, me dejas que te diga cómo lo vivo yo en la experiencia mía de Alanón. Puedes contarnos tu experiencia propia, sí. Primero te quería contestar a lo que habías dicho sobre buscar culpables. Nosotros no buscamos culpables, o sea, trabajamos con lo que encontramos. Yo, María Ángels, tengo un problema de haber estado conviviendo en un contexto de alcoholismo. Eso me ha prestado unas, ya me ha dado a mi personalidad unas características de neurosis, unas características de afán de control, unas características determinadas de carácter que... De crecimiento personal, diría yo. Bueno, pero unas características que condicionan mucho mi manera de vivir. Sí, sí, sí. Y que hasta cierto punto me impiden vivir como a mí me gustaría. Me gustaría, sí. Entonces, mediante el programa que nosotros tenemos un programa de 12 pasos que nos esforzamos en aplicar a nuestras vidas, porque nosotros consideramos que así nos recuperamos, que así podemos salir de la neurosis, sí, sí, parar la centrifugadora, los sentimientos, sí, estos recurrentes y sí, los pensamientos, sí, sí, recurrentes. Mediante la aplicación de este programa nosotros podemos superar estas limitaciones que nos ha proporcionado el estar en un contexto de alcoholismo. Bueno, nosotros tenemos lo que llamamos tres legados. Un primero es de 12 pasos para lo que llamamos la recuperación personal. Sí. Otro es de 12 tradiciones para las relaciones dentro del grupo, sí, y dentro de los grupos humanos, porque como tú sabes muy bien, nosotros no vivimos solos. Ajá, la relación con los siempre, demás. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y después lo que se llama los 12 conceptos que tienen que ver con nuestros servicios dentro de la hermandad y dentro de este mundo, ¿no? Sí. ¿Cuál es nuestra manera de desenvolvernos, sí, desarrollarnos? Sí. Porque también estamos muchas veces en un componente de cerrazón, de sobre todo que no se note antes de entrar en Al-Anon, sí, sobre todo que sí, no se note que en casa hay alcoholismo, sobre todo que nadie entre, sí, en casa. Sí, sí, sí, sí, sí. Y de aquí eso lo tenemos que, de aquí tenemos que superarnos, sí, y sí, eso sí, lo tenemos que, sí, sí, sí, es, tenemos que salir de estos límites, ¿no? Uh-huh. Entonces, en estos 12 pasos, nosotros admitimos que nosotros somos incapaces delante del alcohol, del alcohol y del consumo de alcohol de la otra persona. Uh-huh. Y entonces, nosotros llegamos mediante un proceso, son 12 pasos, y llegamos a centrarnos en lo que nosotros podemos cambiar. Nosotros simplemente lo que les pedimos es que se den por vencidos, que se den por vencidos de que ellos, sí, pueden controlar, sí, sí, sí, sí, el alcohol. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Ese es el primer paso. Yo delante del alcohol no puedo. No me puedo comer el tarro de que tirando todo el coñac que hay en mi casa, sí, la persona no beberá más coñac, porque la persona sale a la calle y hay y lo puede coñac, ¿no? Pero la y lo encuentra en la vuelta de la esquina. En este sentido, tenemos que creer en algo superior a nosotros, sí, sí, sí, sí, sí, que nos saque de esta locura. Y este es nuestro concepto de Dios, pero que a uno hay gente que no cree en Dios y su concepto de poder superior es lo que se desprende de una reunión, por ejemplo. Sí, nosotros es acomodarlo a la situación y al interés y a la necesidad. Es un Dios que ya se acomoda, precisamente, ya se presta mucho, como digo, a la acomodación. Por lo tanto, en este caso, pues sí, me parece perfecto. Y lo que has dicho también, de que saliendo a la calle pues lo encuentras, y lo que te he dicho yo antes, que es más barato un litro de alcohol que un litro de leche, con lo cual no es de extrañar que lo encontramos, bueno, nada más salir a la calle. Aparte Fina, de estos 12 pasos, sí, disculpa, adelante. No, son una pequeña... Sí. Contribución sobre este punto, sí, ¿no? Sí. Para nosotros es importante remarcar que el programa de recuperación para de Al-Anon, para familiares, no es un programa religioso, ¿no? Es decir, es un programa espiritual. Es que la religión ha hecho mucho daño. Es el punto de vista de Dios, es espiritual, como yo digo, la fuerza creadora, pero las religiones han hecho mucho daño a lo largo de la historia. Nosotros no podemos entrar en este tipo de debates porque nos estaríamos probablemente perdiendo oportunidades de ayudar a gente que tuviera una creencia como más organizada, ¿no? Evidentemente. Entonces, para nosotros es un concepto de libertad, ¿no? Es decir, que cada uno sí que... Es infinito, es amplio. Al haber sido derrotado por una enfermedad como esta, una enfermedad tan dura como el alcoholismo, sí. Básicamente lo que nos afecta es a nivel anímico, en las ganas de vivir, ¿no? Entonces, por eso de alguna forma sí que necesitamos un recurso que esté más allá de nuestras fuerzas para volver a recuperar esas ganas de vivir. Cada uno le da la forma que quiera. Un referente, dijéramos. Un referente magno, ¿no? Aparte de estos 12 pasos que decías antes, después, la persona que ingresa por medio de la ANON, en Alcohólicos Anónimos, ¿qué tratamiento se le da? Dos cositas. En principio, cuando una persona con un problema de bebida compulsiva, con una persona alcohólica, admite que tiene un problema, un problema de dependencia, un problema de incapacidad de asumir esa compulsión y, por tanto, que el alcohol gobierna su vida y, por tanto, esa persona no es libre. No es libre. Cuando ha tomado esa conciencia y pide ayuda, nosotros partimos de la base de que solamente una persona que ha pasado, muy probablemente una persona que ha pasado por la misma situación, pueda entenderlo lo mejor posible, ¿no? Es la persona más indicada para poderle atender, entenderle y ayudarle, ¿no? Entonces, por eso nosotros cuando decíamos lo de la derivación hablábamos de colaboración, pero porque hay un hecho claro, y es que los familiares y los amigos somos las personas menos indicadas para poder ayudar a una persona que tiene un problema de alcoholismo, porque estamos emocionalmente implicados, emocionalmente vinculados. Entonces necesitamos desvincularnos de esa posible solución. Eso por un lado, en primer lugar, ¿no? Sí. Entonces nosotros en el momento cuando hablamos de derivación decimos de facilitar la información, que esta persona sepa que efectivamente hay una ayuda disponible, una ayuda organizada, pero el paso de pedir ayuda va a depender estrictamente y exclusivamente de esa persona. De su voluntad, diríamos. De su necesidad, voluntad, llamémoslo como queramos. Sí, ¿no? Es decir, de llegar a ese punto de, decimos, tocar fondo. Yo, por mucha necesidad que tenga, la fuerza que mueve al hombre es la necesidad. Es la voluntad. Con arreglo a una necesidad, es la voluntad la que mueve. Alguien puede tener necesidad de algo, pero si su voluntad no es fuerte, desde luego no va a ir. Y para mí, la persona, el psicólogo, aquella persona que le sepa hacer ver a una persona dependiente, alcohólico dependiente, que puede llegar a tener una vida plena sin sustancias alcohólicas, que su vida puede ser plena sin el alcohol, pues si se lo hace ver de manera clara y diáfana, yo creo que esto sería un triunfo. Porque ellos no conciben la vida sin el alcohol. Yo te puedo hablar de varios casos que también conozco, y para ellos es como su Dios, ¿no? Entonces, hacerles ver que sus expectativas de vida, su vida puede ser igualmente plena sin el consumo del alcohol, para mí, esto, un buen psicólogo, creo que aquí tienen una gran labor los psicólogos, ¿no? Aparte del amor y el entorno familiar, imprescindible, ¿no lo entendéis así? Yo quería decirte también una puntualización referente a lo que tú has dicho al principio de la intervención última, ¿sí? Que es cuando nosotros nos has hablado de si nosotros derivamos a, sí, a un alcohólico, sí, de los familiares a los grupos de Alcohólicos Anónimos. De colaboración, sí. Quiero decir que, y en este sentido estamos muy agradecidos a Alcohólicos Anónimos, que lo normal es que sea al contrario. Porque, sí, claro, sí, lo normal es que sea al contrario. Sí, porque vuestra preparación. Que una persona, sí, sí, que sí, es, sí, alcohólica, sí, va a Alcohólicos Anónimos, allí le explican que también para su contexto, su esposa, su madre, su hija, sus su quien sea, sí, para quien quiera de su familia o para quien se vea muy mal de su familia, sí, sí, existe una hermandad paralela que se llama la Noni, que es explícitamente para familiares de alcohólicos. Para los entornos, para lo que les rodean. Y para nosotros, la mayoría, muchas de las personas que llegan a la Noni, llegan a través de Alcohólicos Anónimos o de una reunión abierta de Alcohólicos Anónimos a donde ha asistido pues la mujer, la hija, la madre, la hermana, quien sea, que se ve que ha estado detrás del consumo de aquella persona y que quiere ver ahora dónde está y etcétera, ¿no? De alguna manera todavía queriendo controlar si esto sí o no será un remedio para la enfermedad. Van ligeramente confundidos, claro. Y después también quería decir, los alcohólicos cuando ellos están en sobriedad, no hablan de que tienen una vida igual de plena que cuando bebían. Ellos dicen que cuando bebían, la vida se la bebieron. Y cuando están en sobriedad, no tienen conciencia de lo que habían llegado a hacer mientras bebían. O sea, son enajenados. Sí, ellos dicen que un día en sobriedad, por malo que sea, es mucho mejor que 1000 días en activo. En activo. Bueno, esto es un buen entender, ¿no? Es importante, sí, claro, que lo reconozcan así, como te digo, reconocer sus defectos ya es una virtud que abre puertas a doblegar su voluntad y llegaros a vosotros. Creo que el orden sí que sería este que has apuntado, en primer lugar vosotros, y ser vosotros quienes les deriváis, quiero decir también a ellos, pero claro, porque cuando os llegan de parte de ellos, hay que admitir que hay una buena dosis de fracaso. Cuando Alcohólicos Anónimos os derivan a vosotros gente, en cierto modo ya hay que reconocer que hay un fracaso, como digo, ¿no? ¿No es así? ¿O una parte de fracaso? Bien, yo te puedo explicar básicamente lo que suele suceder cuando recibimos a una persona por primera vez, ¿no? La mayor parte de las veces, lo más habitual es que la persona que llega por primera vez, un familiar, una persona próxima, sí, que llega por primera vez a una reunión de familiares, una reunión de Al-Anon, no suele venir buscando ayuda para sí mismo. Eso es lo más habitual, ¿no? Es decir, suele venir pidiendo ayuda, sí, para, sí, otra, sí, sí, persona. Sí, sí. Normalmente la persona que tiene un problema con alcohol. Sí, porque, ¿no?, la dependiente tiene poca iniciativa. Más bien se queda en su mundo, sumergido, y le falta esta voluntad de la que yo te hablaba antes. Más bien es por a causa del entorno, de los familiares. Claro, yo te puedo hablar por mi propia experiencia, ¿no? Sí, sí, vienen a pedir asesoría. En mi propia experiencia yo recuerdo que la primera vez que asistí a una reunión de Al-Anon, básicamente venía solicitando la posible solución a un problema de bebida en mi familia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y que me dieran una receta, por así decirlo, ¿no? Para ese problema que durante tantos años había amargado la convivencia familiar. Y cuéntame, personal y particularmente, ¿tú estás contenta de la, ¿no?, de aquella vez primera que fuiste? ¿Te sirvió de mucho esta experiencia vital que has tenido? ¿Te ha servido de, pues, mucho? Pues sí, afortunadamente, ¿no? En mi caso ya contento, son unos cuantos días, ¿no? Y para decirlo de alguna forma, que no ha habido los recaídas, grupos, ha estado... ¿Te refieres a mí, en mi caso? En el caso tuyo personal y particular, en el entorno tuyo que has llegado. De mi entorno, en el caso de mi entorno, el alcoholismo que conozco es un alcoholismo activo, no es un alcoholismo en recuperación. Entonces, esa circunstancia no ha variado en el tiempo que yo asisto a los grupos. No ha variado. No ha variado. Pero independientemente de que esa circunstancia no ha variado, yo sigo asistiendo a los grupos porque me funciona y me sirve para mí. No has tirado la toalla, por supuesto. De la solución acerca del alcoholismo, sí. Yo he renunciado porque si no, no sería libre. Es decir, vivo independientemente, y ese es el mensaje de esperanza de los grupos de Al-Anon, vivo bien independientemente de lo que suceda o acontezca en la vida de estos seres queridos, ¿no? Sigan bebiendo o no sigan bebiendo, porque he comprendido y he introducido... Pero tirar la toalla, pues nunca. Pienso que debes de seguir pensando, o sea, un rayo de esperanza en que un día u otro... por propio convencimiento, por ejemplo, por lo que sea, estas personas de tu entorno pueden, no son casos perdidos, pueden recuperarse, quiero decir. De lo que te puedo hablar es de que nuestra relación familiar ha mejorado completamente desde que, en mi caso, asisto a los grupos de familiares. Esto ya es mucho. Y eso para mí es mucho, efectivamente. Exacto. Eso es mucho, ¿no? Independientemente del devenir de esta enfermedad. Porque como... O sea, la cuestión para nosotros, como antes leía la compañera, ¿no?, nuestros pasos, sí, ¿no?, de recuperación, el origen está en admitir que estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que no tiene solución. Está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como tal desde hace muchos años, desde el año 64, 65. Sí. No tiene cura, pero más que nada por la dependencia física, por la psíquica. Y aquí la medicina en concreto, ¿qué parte fundamental juega la medicina? Yo no soy médico, entonces tampoco puedo darte datos ya concretos. María Ángeles, por ejemplo, nuestra colaboración, ¿qué es lo que os ha aportado la medicina? Quizá María Ángeles pueda darte más información. Sí, María Ángeles, ¿la medicina en concreto qué es lo que ha aportado a la recuperación, para la rehabilitación total a un alcohólico dependiente? Bueno, ¿qué es verdad que en los CAPS y en los centros de salud, cuando los médicos detectan un posible problema de alcohol, porque más de una vez los familiares no lo dicen, pero empiezan, ellos empiezan a ver, ellos saben que hay un perfil de persona alcohólica, y cuando empiezan a salir según qué respuestas, pues el señor ya, el doctor ya pregunta, oiga, ¿y usted? ¿Algún psicotécnico, alguna cosa? ¿Bebe? No, lo normal, le contesta sí, al otro y bueno, y son sacando y más de una vez dicen, bueno, tal vez le iría bien mirar si usted no tiene una dependencia, y hablan en sectores de salud. Hablan de Alcohólicos Anónimos y hablan de Al-Anon también. Tenemos gente en nuestros grupos que ha llegado a través de los consejos del doctor. Y bueno, yo quería hablar antes, mientras estabas hablando con David, había una cuestión. Tú has hablado de tirar la toalla. Habéis estado hablando de tirar la toalla. Que nunca se debe de arrojar, bajo mi punto de vista personal. Esto para nosotros es una cuestión muy importante. Una cosa es decir, no, ya no quiero saber nada, tú no eres mi familia, no quiero saber nada, porque si consumes o no consumes o no sé qué, no sé, bueno, esto a mí, eso sería tirar la toalla. En este sentido no tiramos la toalla. Es que si la tiras ya has perdido. La persona sigue siendo nuestra familia, y por ejemplo, si hay que pasar la Navidad con esta persona, pasamos la Navidad con esta persona, uh-huh, y etcétera, y etcétera. Pero sí que nosotros usamos un término que se llama desprendimiento emocional. ¿Qué significa? Para no cargaros vosotros, porque si no... ¿Qué significa? Esta persona es el dueño de su vida y el capitán de su alma, como diría nuestro queridísimo Nelson. Y el dueño de mi vida y el capitán de mi alma soy yo. Y mi vida también existe... Y tengo derecho a que mi vida no sea una perpetua persecución del consumo de otra persona. Tampoco la vida nos pide que seamos héroes. Podemos ayudar, pero llegar al punto de convertirnos en héroes tampoco sería aconsejable. Es que nosotros consideramos ni que... Ni para la persona afectada ni para quien pretende sacarle del pozo. Seguir controlando no nos hace héroes, solo nos hace mártires. Exacto. Y no nos vale la pena. Ni mártires ni héroes. Necesita la sociedad. Tiene que ser más fácil. Para eso somos racionales y podemos tener otros medios. Es curioso que los alcohólicos... Es una enfermedad que, de todas las que conozco, es la que más lo oculta. Es más vergonzante, dijéramos. Es que se llama, se llama la enfermedad de la negación. Nosotros lo llamamos la enfermedad de la negación. Exacto. Ah, y te quería decir... Referente al desprendimiento emocional, también nos ha sucedido más de una vez que si nosotros nos ocupamos de nosotros, de nuestra recuperación, de centrarnos en nosotros, en nuestro propio equilibrio, y dejamos de escudar, de esconder, de probar que pase disimulado, y dejamos que la persona alcohólica se encuentre con las consecuencias de su consumo, es mucho más fácil que esa persona toque fondo y ella acuda a Alcohólicos Anónimos. Eso ha sucedido en son más las dos de una posturas. Ocasión. Son las dos posturas, ¿no? Que ponen. Sí, ya sé lo que quiere decir. De esta forma la persona se ve absolutamente perdida y entonces su voluntad de curación quizá es más, más tiene rápida. Mayor convencimiento que no si va presionada, dijéramos, y no lo ve claro, si va presionada por la familia o por algún entorno, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quieres decir esto? Bien. Antes de continuar con la entrevista, amigos oyentes, estamos, como ven ustedes, en una tertulia muy interesante. Todas aquellas personas, amigos oyentes, que nos escuchan y quieran dirigirse bien por ustedes o por algún familiar próximo a la asociación Al-Anon, los invitados de hoy les dirán la forma de hacerlo. Adiante, María Ángels. ¿Cómo pueden contactar con vosotros? ¿Qué vías de contacto tienen con vosotros? ¿De qué forma pueden acercarse? Bueno, nosotros... ¿Podéis dar alguna página web? Sí. ¿A un contacto telefónico? Adelante. También un teléfono permanente. Adelante. Tenemos un teléfono permanente que es el 93-310-3953 y también tenemos un número de móvil que es el 650-16-18-17. Repite, por favor, de nuevo, despacio. Los fijo, oyentes están tomando nota con papel y bolígrafo. 93-310-3953. Móvil. 650-16-18-17. ¿Alguna web también donde pueden dirigirse? Y, en fin. Sí, Al-Anon. Un por la web. Es escrito al-anonhispana.org. Todo en minúscula. Es una. Esta es una página web. Una página web. ¿Algún correo exacto. electrónico también, por favor? Algún correo electrónico lo tenemos. Espera que me lo pase mi compañero. Que a los oyentes. Correo electrónico es al-anonhispana.org. Bien, repite de nuevo, porque es algo complicado, tanto sí, la web y como me he equivocado además. Estamos de nuevo, correo electrónico, por favor. anonhispana.org. Página web. Página web, anonhispana.org. Anonhispana, todo junto. No obstante, amigos oyentes, ante cualquier duda, recuerden el correo electrónico de Consciencia Activa. joanifina@rsk.gmx.com. Déjenme, amigos oyentes, si no han tenido tiempo de apuntarlo o no se han quedado con ello. O también disponen del teléfono de aquí, de nuestra emisora de Radio RSK, 93-420-65-99. Y continuamos con nuestro espacio tertulia entrevista a día de hoy. Entonces ya estamos en Al-Anon y Alcohólicos Anónimos. Como hemos dicho, en primer lugar, lo que se hace con una persona que quiere rehabilitarse, llama directamente a Al-Anon y vosotros lo deriváis. Posteriormente, Alcohólicos Anónimos. Y aquí empieza la labor de los psicólogos y de los doctores, ¿no es así? Bien, en Alcohólicos Anónimos... El recorrido que tiene, quiero decir. Nosotros podemos explicarte qué conocemos de nuestra colaboración con Alcohólicos Anónimos, ¿no? Uh-huh. Nosotros, bueno, al menos en mi caso, y mi compañera, pues no somos miembros activos, no somos miembros de AA, pero uh-huh. sí por nuestra experiencia de proximidad, ¿no? Dentro de AA tampoco hay profesionales, ¿no? AA no ofrece tratamiento, no ofrece asesoramiento sí, profesionalizado, ya lo habéis dicho, ¿no? Más que nada me refiero a Alcohólicos Anónimos ya como institución. Claro, nosotros no podemos comentar lo que AA puede hacer o no, pero por pero nuestro conocimiento... Pero os consta que sí. Nos que consta que sí. colabora profesionalmente sí, de sí. la misma forma que nosotros tratamos de colaborar. Es decir, informando a la sociedad y a los profesionales, a la comunidad profesional, de que existimos como recurso, como pero complemento. Yo lo que me refiero que es que para devolver a este alcohólico anónimo a la sociedad y devolverlo lo más lo más rehabilitado posible y que pueda emprender una nueva vida, un trabajo en la medida que le sea posible, ¿no? Con las limitaciones que deja siempre las secuelas, el alcoholismo que todos conocemos. De esto se ocupa de ponerlo ya en circulación y habilitarlo para la sociedad y para una nueva vida. Esto ya es cuestión directa, la parte médica, diría yo, emocional, psicológico. Esto ya directamente lo hace la parte médica científica, diría yo. La ciencia, la parte científica. Esto se ocupa más directamente, dijéramos, Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? No, para rehabilitar. Sí, para sanitariamente hablando. Para rehabilitar a una persona que está en las garras del alcohol, lo único que vale es la voluntad de esa persona de querer salir de las garras del alcohol y el acudir cuanto más a menudo mejor a reuniones y hablar sobre sus problemas con otras personas que han sabido librarse de las garras del alcohol, es decir, otros alcohólicos en recuperación. Bien, pero cuando esto fracasa, yo tengo entendido que existen sustancias médicas, químicas, diría yo, que hacen odiar el alcohol, rechazarlo. Unas terapias, dijéramos, ya recurriendo a la química, ¿no? Bueno, algo he oído. Es verdad que existen unos fármacos. De rechazo. Que hay quien los toma, que hay quien no los toma. Ante un fracaso, me refiero. Que vosotros fracasos de estos, me da la sensación, tengo oído que no tenéis casi ninguno. Más bien, todos son éxitos. Esto lo he sabido por otras personas. Pero en casos próximos a vosotros o al margen vuestro, quiero decir, ante un fracaso así, ¿verdad que sí que existe? No, pero la piedra angular es las ganas de vivir, por supuesto, la vida, las ganas de prescindir de eso que te tiene agarrado o agarrada. Esa, yo me refería a un rescate en última instancia, me refería yo, ante un fracaso y un rescate, como te digo, en ultimísima instancia. Pero nosotros somos familiares de alcohólicos. Uh-huh. En última instancia, la palabra la tiene la persona alcohólica. Siempre. O sea, en este sentido, tú tendrías que tener esta conversación con alguien de Alcohólicos Anónimos, porque son ellos los que tienen problema de alcoholismo. Pues también quiero que vengan un día. Ah, sí, sí. Sería fantástico. Seguramente los invitas y te vienen a pies juntillas sin ningún problema. Sí. Eso porque aquí no nos cabe la menor duda. Ellos tienen una difusión muy superior a la nuestra. Es que para unificar criterios y a ver qué casos les llegan, y yo quiero conocer más a fondo, como te digo, la parte médico-científica, cuando fracasa el amor, que para mí el amor bien impartido jamás fracasa, pero ante fracasos rotundos, ¿cómo proceden ellos? Porque sí sé que Alcohólicos Anónimos, hay algunos casos que yo sí sé que han recurrido y están muy, muy contentos, ¿eh? Y están prácticamente curados, lo que te digo. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de conciencia activa. Bien, amigos, esta cuña que nos ha puesto el técnico responsable nos pone en conocimiento de que quedan aproximadamente 10 minutos de tertulia. Bien, todo aquello que queráis decir que no hayamos tratado y que sea interesante de cara a nuestros oyentes. Adelante, María Ángels. Bueno, otra vez yo tendría que hablar de una experiencia como familiar de persona alcohólica. Adelante. Yo no puedo hablar de una experiencia como alcohólica porque, pues, gracias a Dios, no soy una persona alcohólica. No tengo, podría serlo, pero no tengo esa enfermedad. Tengo otras, pero esa no. Y entonces mi experiencia es que en mi vida yo me he relacionado siempre con personas alcohólicas. Curiosamente, era como si yo pusiera anuncios en los periódicos. Como si te persiguiesen. Sí, amistades, contexto. Entornos, todo, vinculados con el alcohol. En plan, también de lo que se come se cría, ¿no? Y también sucede esto, nos sucede mucho a los familiares de alcohólicos, que aún que hemos sufrido consecuencias del alcoholismo, después a la hora de la verdad, nos es ya conocido el entorno y entonces de alguna manera lo buscamos también este entorno y lo sufrimos pero lo buscamos y este es el círculo vicioso y eso es lo que nos ayuda a romper a la norma. Bueno, sarna con gusto no pica, si lo perseguís y lo buscáis lo encontraréis. Pero por eso llegamos al anón. Llegamos al anón porque estamos hartos. Sí. Estamos hartos de ser el pez que se muerde la cola. Sin embargo, veo que eres una persona muy positiva, muy luchadora, y apostaría a que triunfarás, si es que no has triunfado ya, con el entorno que te ha llevado al anón, siendo que no es tu caso personal, como muy bien has apuntado. No desconozco el caso de David, que ya nos lo contará, pero yo sí que tengo que felicitarte porque he visto en ti una disposición y una actitud muy positiva con respecto a salir adelante de un pozo que, ya te digo, es muy difícil, prácticamente imposible, porque, como muy bien has dicho, la ciencia médica admite que no se cura, ¿eh? Y si hay algún caso, como te digo, que se puede dar por curado, ha sido, por, como te digo, por una voluntad férrea o por unos entornos de amor y de autoayuda y de ayuda, de entornos como de personas como tú. Que estáis ahí al lado y que bueno, que sin ser mártires y héroes, como que yo creo que sí que lo sois, desde luego, porque vivir al lado de un alcohólico es horroroso, algo de, un poquito sí sé de esto, pues os configura desde luego en un lugar muy alto. Y al final, como este tema, ¿cómo lo llevas? Como digo, no has tirado la toalla, no lo das por abandonado y crees, como te digo, que triunfarás con ello. Con el propósito que tú llevas adelante, María Ángels. Ah, yo considero. En mi caso personal, María. En mi caso personal, mi vida ahora ya no está en el contexto del alcoholismo. O sea, en este sentido, yo ahora ya no convivo con el alcohol. No tengo un entorno. ¿Lo has sacado alcohólico de tu vida? No tengo un entorno alcohólico. He crecido, vamos a decirlo así, he crecido y las personas con las que yo convivo no tienen nada que ver. A día de hoy, porque nunca se puede decir de este agua no beberé, pero a día de hoy yo puedo decir nada gracias a Dios que en el contexto inmediato en el que yo me muevo, sí, no hay alcohol. Es verdad que en mi entorno amplio, sí, pues yo procedo de una familia alcohólica en mi entorno amplio, pero sí que sigue habiendo, ya no consumo, pero el alcoholismo no se cura. En todo caso se para, pero no se cura. Pero ya te digo, yo ahora mismo no estoy conviviendo, ya llevo años sin convivir con alcoholismo. Pero solo con personas como tú, que ha vivido estos entornos y que tiene una voluntad férrea y que no ha caído en el alcoholismo, son las más adecuadas, como digo, para sacar de ese pozo a vuestros entornos o a los fines que os habéis propuesto de ayuda hacia personas que sí que tienen este problema. Y en el caso de David, tu caso personal y particular, David, sí, ¿sigues estando en ello? ¿Sigues ayudando? ¿No has tirado la toalla, como decíamos? ¿No la has arrojado todavía? En mi caso yo me siento muy agradecido por la ayuda que he recibido de los grupos de familiares. Ajá. Para mí ha sido muy, muy importante. Yo llegué a los grupos derivado de una profesional con la que estuve haciendo terapia durante unos 3 años. Ajá. Porque en aquel momento pues yo comencé a sufrir toda una serie de consecuencias en mi propia salud emocional y, sí, y física, derivadas de muchos años de convivencia con esta enfermedad a nivel familiar. Sí, ¿no? Sí. Es demoledora. Y el punto final de esa terapia fue ponerle un nombre al problema que caracterizaba la convivencia en mi familia y era alcoholismo, ¿no? Ella misma fue la que me facilitó el teléfono de contacto de que antes nuestra compañera te remarcaba, de Al-Anon. Sí. Para los oyentes y en la que me recomendó que diera el paso de compartir con personas que hubiesen tenido la misma experiencia que yo, porque yo sobre todo lo que tenía en aquel entonces era una sensación de ser pez fuera de pecera, de ser bicho raro, patito feo, ¿no? Es decir, tener la sensación de que no me podía relacionar con naturalidad y no podía explicar, como antes se decía, el tema de la negación, es decir, el tabú, ¿no? No podía, sí, expresarme con libertad y sea positiva o negativamente, quiero decir, no podía manifestar mis sentimientos como realmente los tenía, ¿no? Y también quiero decirte si en tu entorno vivías marginado por no participar en el consumo de alcohol. ¿Debo entender algo de esto o no te referías a esto? No necesariamente, no. El alcohol en sí, en relación a mi propia persona, sí, pues bueno, tenemos una relación de convivencia que puedo tener como cualquier, sí, otra cosa, ¿no? Y como cualquier otra persona. Pero en relación a mi familia, la situación familiar sí que era algo que me quitaba el sueño, ¿no? Y claro, para mí ha sido muy importante la ayuda que he recibido en Al-Anon, y ese es el mensaje que me gustaría dejar claro hoy, ¿no? Sí, pero es que independientemente de esto, tanto María Ángeles como tú habéis demostrado que sois dos espíritus de fortaleza, porque combativos, por supuesto, porque primero no caer en ese entorno, y después lo que estáis llevando adelante, yo, estas actitudes, desde luego, son encomiables, ¿eh? A ver, yo os felicito por ello, la verdad. En todo caso, bueno, hay quien, no es lo, quien lo llama, pues, ser como sois, no es lo fácil. Quien lo llama resiliencia, quien lo llama reponerse. Habiendo vivido como habéis vivido, no es fácil, ¿eh? Bien, efectivamente nuestro mensaje es de que hasta de este tipo de circunstancias se puede surgir, ¿eh? Se puede uno salir y puede tener una vida buena, una vida plena, ¿no? Que es lo que tenemos en estos momentos, con aquellas decisiones que haya que tomar, con aquellos cambios que haya que asumir, independientemente de que haya alguien muy próximo que siga teniendo un problema con la bebida o no, ¿no? Eso es lo que... Esa es mi experiencia, de hecho, ¿no? Porque al fin y al cabo yo he podido hacer mi camino, mi propio camino, independientemente de que en mi familia ese problema pues no haya variado, ¿no? Pero ya te digo, es mucho mejor a día de hoy la convivencia, nada que ver, que la convivencia que teníamos hace años, ¿no? Ha cambiado drásticamente, ¿no? Y eso, claro, hace que mi vida sea pues mucho más tranquila, ¿no? Y es por esto que estás agradecido a la Anon de Alcohólicos Anónimos. No podía ser de otra forma. Pues son un rayo de esperanza. Y yo también estoy agradecida a Al-Anon, porque es que salir de estos problemas en Al-Anon tampoco es una cosa de supermanes y de superwomanes. O sea, es posible. Eso es lo que nosotros queremos decir. No hay que hacer 70 cursos de contorsionismo, además de estar en Al-Anon. Es el mensaje que queréis dejar claro en el día claro, de hoy. Claro, o sea, clientes. Es factible. Este rayo es de esperanza. Factible. Es factible, necesario. Es perfectamente factible. Si alguien que nos está oyendo vive en un contexto de alcoholismo que lo tiene postrado o la tiene postrada, esa persona puede dirigirse y estaremos encantados porque nosotros, estando con esa persona, nos recuperamos nosotros mismos. Perdón, para los amigos que se acaban de incorporar a nuestra tertulia, repetimos de nuevo, amigos oyentes, las formas de contactar con Al-Anon. Adelante, María Ángeles. A ver, correo electrónico, vamos por orden. Ahora lo dirá David. Si no te importa, lo comentaré. El correo electrónico es info@al-anonhispana.org. Bien, adelante, la página web. La web es www.al-anonhispana.org. Y a continuación adjuntamos dos números de teléfono, un fijo y un móvil, para que así ustedes, amigos oyentes que lo desean, que se han incorporado recientemente a nuestra tertulia, puedan contactar con nuestros amigos de Al-Anon. Adelante con los teléfonos. Sí, el teléfono fijo es el 93-310-39-53. 310-39-53 con el 93 por delante. Y el móvil es el 650-16-18-17. Repite, 650 16 18 17. Bien, amigos, espero que hayan tomado debida nota. Hemos tenido el gusto de entrevistar a nuestros amigos de Al-Anon. Si desean ponerse en contacto con ellos, ya saben las formas. Y en breve les anuncio que, según nos han afirmado ellos, que Alcohólicos Anónimos están dispuestos, siempre receptivos, a ser entrevistados. Y la segunda parte, la acción que llevan a cabo Alcohólicos Anónimos, también como complemento, será interesante que nos lo vengan a contar aquí, a Radio RSK, a ustedes, amigos oyentes, a Conciencia Activa. Para eso está nuestro programa. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestra tertulia a día de hoy. Continuamos con un tema musical antes de entrar en Esencia Activa, análisis al hilo del refrán, donde les propondremos un refrán relacionado con el alcoholismo, que espero que nuestros invitados de hoy les saquen jugo, les saquen punta, ya para despedirnos de ellos. Y nuestro técnico tiene a punto, de nuevo, como digo, un tema de Hollies. Hoy hemos hecho un repaso musical por su legado musical y ya lo tiene. The aurora is night, forcing the light to all those stony faces left stranded on this warm July. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore, chasing all those silly New York virgins by the score. Sandy, the aurora is rising behind us. Those pier lights are carnival life forever. Oh, love me tonight, I promise I'll love you forever. I was seeing lost her desire for me. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. Did you hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do? For me, this boardwalk lies through. You ought to quit this seat too. Sandy, the aurora is rising behind us. Those pier lights are carnival life forever. Oh, love me tonight, for I may never see you. Bien, amigos, después de este tema musical, ahora entramos en el espacio. En el espacio, la música de tu vida, aquella que de alguna forma nos ha marcado, la banda sonora de tu vida o aquel tema que te hizo bailar, enamorarte o sentirte bien. Desde Nou Barri Espacio de Valdaura nos llamaba un oyente, Carles, que nos demandaba un tema no, al grupo, no me recuerdo, yo mal inglés, amb vostès, amics oyents, que no me llevo bien. Y es diu la Catedral de Winchester. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Winchester Catedral. We'll be right back. lying in your palm. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched and my baby left town. Bien, amigos, nuestro amigo que Carles, que pedía este tema, ahora me he acordado que lo quería por la versión de los Mustang, un grupo catalán que sonaba ya por los años 60, que nos hace recordar los encuentros y los recitales del Price y toda aquella época de grupos de pop español que ya pasaron. Y ahora entramos, amigos oyentes, en el espacio Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Hoy, paralelamente y al hilo de nuestros invitados, les proponemos el siguiente sacado del refranero de la lengua castellana, El tesoro de Covarrubias, de Luis Martínez Coixer. Con referencia al vino, dice lo siguiente, el refrán, el dicho popular, con pan y vino se anda el camino. Esta es la sentencia lapidaria, ¿no? A ver qué opinan nuestros oyentes. María Ángeles, adelante. ¿Qué te parece este refrán? Bueno, este refrán, como tú habías hablado antes, es un refrán que tiene ya mucho, es muy antiguo, no es de ayer por la tarde, y no forzosamente refleja que la sociedad era una sociedad alcoholizada, más bien refleja que en las épocas donde se creó el refrán, los problemas de potabilización de agua eran increíbles, inimaginables actualmente para nosotros. La gente se surtía, por ejemplo, de agua de los aljibes, que estaba en muchos casos muy llena de insectos, de larvas, y que era muy fácil tener infecciones. Otra de las tretas que se solían hacer en los países en guerras era envenenar las aguas. O sea, las aguas muchas veces... Sí, para eliminar al enemigo, vaya. Eran muy poco fiables. Y entonces, en esos casos, el proceso del vino, aunque el vino tenía alcohol, pero el proceso del vino era un proceso mucho más seguro. Uno no se moría de beber vino. Aparte el alcohol como desinfectante para las heridas también era interesante. Pero bueno, ¿qué tal si le quitamos al vino el alcohol y nos quedamos con el mosto? O el racimo. No lo dejemos. O el racimo, porque no se rima. Fermente, ¿no? Y sería con pan y racimo se anda el camino. Ah, precioso, y además rimado. ¿Qué le parece a nuestro invitado de hoy, a David también, lo que propone María Ángel, su compañera? Bueno, yo lo primero que pienso es que el camino cada uno lo puede recorrer con lo que decida, ¿no? O sea, el pan y el vino, pues cada uno le puede dar el valor que crea. Sí, pero a propósito de esto se ha dicho mucho. Parece ser que el vino como tal, la uva, contiene proteínas y casi todos los componentes que un cuerpo necesita. De hecho, un médico, terapeuta, conozco a una amiga que estuvo durante un mes entero consumiendo solamente uvas, perdió, dos meses, 11 kilos, y sin la carencia de ningún nutriente, ¿eh? Quiere decir que la uva como tal, lo que propone María Ángeles, el racimo, no el vino, ya fermentado, es extraordinario. Yeah. Independientemente de que como cada uno, me parece muy bien lo que apuntas, que cada cual recorra el camino como quiera, ¿no? Como a su conciencia le dé. Como a su conciencia le dé, ¿no, David? Claro, eso es, sí. Bien, y continuamos con la música, otro tema musical de Hollis, antes de entrar en los consejos para la salud y la belleza, que también me gusta que nuestros invitados participen y me digan qué les parece. Tenemos tres consejos de salud y belleza, pero antes un tema musical de Hollis. I see the snowflakes falling, I hear the drumbeat calling, I am just only lonely Indian girl. Braver than all the braves now, I sit at every powwow, I've fought a million and 20 horses. It's what the traveler said. Too much for me to pay for, Indian girl. Oh, sun, put shine on, put sunshine on. Take my darkness away. Sunshine on, and bring this girl my way. Far from the lonely teepee, wind sends a sweetness to me. Too much for me to bear, my Indian girl. Your things together and bring your wedding feather. We steal away forever, Indian girl. Oh, sun, shine on, sunshine on the path. Amigos, de nuevo Holly nos ha propuesto un tema relajante, suave, palpitante. Y ahora entramos directamente en nuestros consejos para la salud y la belleza. Seguimos apostando por la dieta mediterránea, ya que según recientes estudios, alarga la vida, protege nuestro corazón y nos defiende contra el cáncer y otras enfermedades terminales. La uva negra, el brócoli, el aceite de oliva sobresalen como elementos principales y otros derivados como el consumo de verduras, frutas, pescado, hortalizas, legumbres, sabiamente combinadas. Eso sí, para evitar carencias hay que ingerir todos los nutrientes y variarlos. Parece ser un falso mito de que el pan engorda y rompe la armonía de nuestra silueta. Según estudios recientes, el consumo de pan integral realizado con levadura madre es muy importante para el tránsito intestinal y la ingesta mínima de calorías que acompañan a nuestras comidas. Para mejorar nuestros cabellos y sobre todo su caída, está probado y se aconseja recortar las puntas cuando la luna está en su fase de cuarto creciente. Bien, amigos, estos tres consejos el día de hoy para la salud y la belleza. Y a ver, nuestra invitada de hoy, María Ángels, qué piensa sobre todo ello y si les quiere aportar a ustedes algo nuevo, amigos oyentes y amigas, para que tomen nota. Adelante, María Ángels. Pues me hace mucha gracia que hables de la dieta mediterránea, porque poco tiempo antes de venir a esta tertulia, yo soy también aficionada a la radio y estaba oyendo una emisora de competencia vuestra y bueno, no la digas, ¿eh? No la digo. No. Y un doctor que tampoco puedo decir el nombre porque no me acuerdo. No, nuestros oyentes son muy fieles y no conseguirías nada. Pero no me gusta que la gente pierda el tiempo. Bueno, solamente por eso te digo que él no lo digas. Él decía que una de las características muy importantes de la dieta mediterránea es poca carne, pocos lácteos, que es el complemento de lo que tú has dicho, y después decía que hay que simultanear, o sea, tomar cada día, a ser posible, cinco componentes que él consideraba que eran como cápsulas de vida porque eran semillas que tenían dentro de sí la vida en germinación. El germen, sí. Y esos cinco componentes eran los frutos secos, y dando especial énfasis a la nuez, porque tiene omega 3 no sé qué manera. Omega 6 también, sí. Y tal y cual, y que eso, pues sobre todo hay que comer nueces. La nuez, el sésamo, la avellana. En proporción pequeña, porque son muy ricos en aceites y si no son irritantes. Pero perdona, lo has dicho, aceites. Entonces los frutos secos no se deben de mezclar entre sí. Esto es un principio de nutrición. Han de consumirse por separado y como son aceites mezclado, por ejemplo, con la ensalada. Fruto seco es una cosa y fruta es otra. Por ejemplo, los higos, las pasas, la fruta seca con la fruta y el fruto seco, que es aceite, con las ensaladas. Y no mezclados entre sí, igual que las legumbres, porque pierden efectividad. Esto sí que lo dijo un nutricionista muy importante y naturópata. De acuerdo. Además, cereales, además y tampoco mezclados entre sí. Vale. Ah, y tú hablabas del pan, pero el pan es un cereal. Hay que tener en cuenta que existen otros que también son muy ricos y que además ahora nosotros tenemos acceso y hace un tiempo no teníamos. Y mejores que el trigo. Como pues la avena, la quinoa, el arroz. El mijo. Y el mijo. Y, la avena sobre todo. Y está bien variar, no siempre solo trigo. Porque también entonces hay una tendencia a crear alergias si ya solo se usa siempre el mismo cereal. Y después, pues legumbres, que hay diferentes tipos de legumbres. Sí, pero la clásica legumbre que la abuela nos proponía, la lenteja con el arroz, no, o lenteja sola o arroz solo. Esto para una buena digestión, personas que tienen digestiones pesadas y lentas, y sobre todo mezclar crudo con cocido. Por ejemplo, hacer una base en nuestro estómago, como si fuera un nido, unas hojas de lechuga, una ensalada, y luego ponerle lo que quieras. Y como postre, nunca tomar dulce, siempre o manzana o fruta seca. O manzana o fruto seco, o piña o papaya, las tres P's, poma, piña, papaya, que tienen una enzima llamada papeína que ayuda a digerir. Esto como una buena digestión. Se aconseja. Y este doctor o este nutricionista que tú hablabas, los cinco principios que decía, aparte de fruto seco que proponías tú, y cereales, ¿qué más? Y legumbres. Legumbre. Chocolate y café. Chocolate diariamente. Decía. Bueno, es que el café descalcifica los huesos, tengo entendido. Él hablaba de café cada día. Yo hace mucho tiempo que... A mí me gusta mucho el café, pero... Orinas calcio cuando tomas café. El café me da mucho insomnio. Estado porque nervios. ya no estoy acostumbrada. Ni descafeinado tampoco puedes tomarlo. Yo tomo, si quiero tomar algo, lo más que me atrevo es al té. Pero el café ya no me atrevo, porque es que me gusta mucho el sabor del café, pero yo sé que si tomo café, esta noche no duermo. Y el té, también tengo mis dudas, porque lleva teína, tal vez té blanco, que es el que está más desprovisto, el té de los emperadores, el que lleva menos teína, el té blanco, eso es una joya. Y qué interesante, María Ángeles. Pero y el rojo y el verde, yo tampoco tengo nada que decir en contra del rojo y el verde. Sí, pero es más rico en teína, ¿eh? Eso sí. ¿Alguna cosa más con respecto a la dieta mediterránea que se te ocurra? Ya está, yo no soy experta en dietas mediterráneas, eso es lo que he oído hoy. No, es por lo que has propuesto. Y excepto al corte de cabellos con la luna, uñas y cabellos, en su fase de cuarto creciente, parece que también es muy beneficioso. Sí, eso yo lo había leído en un libro del Maurice Messeguet. De Maurice Messeguet, sí. Es una de las personas, amigos oyentes, que más ha hecho por beneficiar, que más ha estudiado las plantas y por la salud y la fitoterapia. Y un pionero. Y un pionero. Pues bien, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy con respecto a los consejos para la salud y la belleza que nos ha colaborado nuestra invitada de hoy, María Ángeles. Bien, amigos, ahora ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa de hoy. Pero antes, eso sí, un poco de poesía. Algo de poesía que para ustedes escribí y que a petición de ustedes, de los muchos correos electrónicos que hemos recibido, me han dicho que sí, que las poesías les gusta mucho, pero mejor que yo escriba y Pito, nuestro técnico, recite. Bien, le paso el testigo. Y ahora, amigos, como digo, algo de poesía, ya en la recta final de nuestro programa. Adelante con la poesía. Tierra y lucha. La tierra es un paraíso de vida, luz y color, ajena a todo estropicio del hombre depredador. En sus brazos maternales, en su vientre y sus costales, encuentran siempre cobijo el completo de sus hijos, peregrinos inmortales. A pesar de la belleza, el amor y la pureza de nuestra madre la tierra, hay quien por naturaleza no consigue comprender en el mundo su presencia, porque a nadie dio licencia para venir o nacer. Sin embargo, y con frecuencia, suelen ser los más propicios en apurar su existencia entre placeres y vicios. Sí, la paradoja visita cuando la queja despista. Ay, en plena naturaleza de perfección y pureza y que derroche de armonía, viven demasiadas gentes que carecen de alegría y suelen ser casi siempre todos cuantos obedecen órdenes de jerarquía, maltratadores de siempre, unos cuantos avispados, infieles al compromiso que adquirieron por los votos y abusaron sin permiso, pero tendrán su castigo. Hombres de todos los tiempos, dueños por igual de todo, evitad de cualquier modo el abuso de los cínicos. Sabed que vuestra unidad vencerá a los predadores, ladrones de dignidad, que se alimentan y valen de una sociedad cobarde y que no sale a la calle por miedo o comodidad. Oh pueblo, di basta ya. Y tú, tierra, para conocerte, para entenderte y quererte, hay que haber permanecido en tus profundas entrañas, bien despierto y no dormido, ni días ni semanas, no años ni decenios, no nueve meses, milenios. Hay que bañarse en tus lágrimas, hay que beber en tus senos, hay que ser primero siembra, carne y después fuego. Hay que nacer muchas veces y otras tantas morir luego. ¡Tierra! Ha terminado la cruz. No llores más por tus hijos, por los más desprotegidos. Haz de tus lágrimas luz, porque ha llegado el momento que un pueblo no puede más y ha de salir a la calle para exponer la verdad al indolente opresor que se olvidó del amor, del respeto y del temor, del pueblo y hasta de Dios. Ahora sí que hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Ha sido un placer estar con todos ustedes, amigos oyentes de Radio RSK, desde aquí, desde Nou Barris. Bien, amigos, recuerden nuestro programa Consciencia Activa, que se emite los lunes a las 9:30 y los viernes a partir de las 8:30 de la tarde. Ahora ya sí nos despedimos de ustedes. Les recuerdo que nuestra tertulia de hoy dedicada a la ANON, a la asociación ALANON, nos visitará de nuevo más adelante. Será un placer. Y sus colaboradores, Alcohólicos Anónimos, amigos oyentes, ténganlo en cuenta. Les iremos teniendo al corriente. Mientras tanto, reciban eso sí, un abrazo, un beso de quien les habló desde aquí, desde Consciencia Activa. Fina Cebrián. Adiós, amigos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.